¿Qué dijo? Era pobre. La Virgen María. Sí. Yo enseguida quedé asombrado, ¿eh? ¿De qué viene esto? Sí. ¿A qué viene? Sí. Los aparatos. Claro, claro. Los mensajes. Sí, sí. ¿Me entendéis? Sí, sí. ¿Qué está llegando? A mi edad yo nunca había oído decir esto en un sermón católico. Porque la Virgen por allí, por allá, y un milagro, y hoy nació por obra del Espíritu Santo, y la Santísima. Y ahí él repetía todo esto, y yo pensaba, lo de siempre. Dice, pero no olvidemos que María, la madre de Jesús, la madre de Dios, claro, era pobre. Esto para los de Argentina que creen que no. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Yeah. Esta mañana, me parece, Onda Cero o Ser, o Cadena Ser. Bueno, dejemos, no sé cuál era de las dos que ya hablaban. Uh-huh. Y allí tenemos el señor, no sé cuántos ha dicho, el presidente de la FAO. ¿Qué es esto, Miguel? La ONU, una asociación de la ONU para el hambre en el mundo. Exacto. Y entonces, y si tantos millones, y si pasan hambre, y si esto y lo otro, y le hacían preguntas, y en un momento dado, el de la radio, que ya te digo, no era de la COPE, o SER, o la SER, o esta Onda Cero. Pero usted, ¿qué le parece esto? Dice, tenemos esto del terrorismo en el mundo. Esto es el de la radio. Y el terrorismo, los gobiernos luchan contra el terrorismo. No se podría hacer otro tanto luchar contra el hambre, una cosa así. Las palabras, Miguel, no es la idea que doy yo. Uh-huh. Y entonces, el de la FAO dice sí, comprendo. Dice, pero el terrorismo, pues, se lucha contra el terrorismo con los tanques y con las armas, con los aviones y... ¿Estás? Sí. Y yo escuchaba, a ver, dice... Pero usted nos dice en la radio, tantos millones y niños que no llegan a la edad de 4 o 5 años y ya se mueren porque les falta el alimento. Y todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los ricos en el mundo? Y el de la FAO, yo he quedado asombrado. Dice, tiene razón. Pero resulta que luchar contra el terrorismo es cuestión de armas. Sí. Dice, pero si se lucha contra el hambre en el mundo, que en un momento estaría todo arreglado, dice, pero los ricos dejarían de ser ricos. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! He quedado espantado. Muy bueno. ¿Cómo se llama el tipo que decía esto? No sé. De la organización. De la OCP. De la FAO. Sí, es la alimentación fundamental. Organización de la alimentación. Pero todo esto, Miguel, puedes estar seguro que sale del internet. Sea de vosotros, sea de mí, sea de Perú o de donde sea. Sí. Las ideas... Corren. Sí, sí. Claro. Esto es muy importante, no hay que perder minuto ahora. Porque yo ya digo, cuando he oído sí, es que tiene razón. Esto en cuestión de unas horas quedaría resuelto. Claro. Y dice, los ricos dejarían de ser ricos. Pero los ricos dejarían de ser ricos. Sí. Y eso que estos funcionarios de la ONU cobran una millonada, Y se ve que están acosados por todas partes. Claro. Porque a que viene decir, sí, pero es que María era pobre. Siempre la Inmaculada Concepción. Están la Santísima Virgen. Y yo, claro, enseguida, cuando he oído todo eso, dije, ya está. Ya está, aprobado. Esto de no votar a nadie, no traer hijos al mundo. Sí. Y esto de darse de baja, es la base. Ajá. Es la base. Ve, ya veis cómo contestan. Bueno. Porque yo, claro, pensaba, sí, porque que la FAO este diría, sí, es, se comprende, y claro, pero esto del terrorismo, no se necesitamos dinero para ayudar, pero sí necesitamos para ayudar a estos pobres, y yo pensaba que diría cosas así, y decía, claro, ahora estamos encima de Navidad, venga otra vez pedir dinero. Y me clava esta. Sí, esto en cuestión de horas estaría solucionado. Pero los ricos dejarían de ser ricos. Sí. En edad, ya me dirás tú. Sí, que en vez de enviarles tanques y metralletas, les envían máquinas para desalar el agua, máquinas para limpiar el agua. Con eso ya lo ha dicho todo. Que enviaran máquinas para tractores, para cultivar la tierra. Para hacer pozos, máquinas para hacer pozos de agua. Métodos anticonceptivos para que no salgan hijos. Mira, si es fácil, anda que no hay maquinaria para hacer todo eso. Y ahora lo que tú has dicho, María, cuando hablas con gente de Perú, Argentina, Chile, ¿no, te has dicho ahora esto? Sí, métodos anticonceptivos. No traer tantos hijos. Las armas más poderosas las tienen los pobres en el mundo. Sí, no las emplean. Y no las emplean. Bueno.